Bienvenidos a una nueva edición de Misión Anime. Este es el programa número 28, si no me equivoco, ¿o no? ¿Cómo le va, Isamu? Bien, correctamente, el 28. Sí, yo lo tengo al lado a él para que él, viste, con los temas burocráticos, él me ayuda, todo eso. Yo soy como un ayuda a memoria. Me gusta mucho el diseño de la página. ¿Eh? Me contaron que lo elegiste vos. ¿Qué el cosa? Nuevo diseño del blog. Ah, el diseño del blog. Sí, sí, había que renovar, era como que ya está anticuado. Está bien, el otro era... O sea, está bien, son nuestros colores, pero este es un poco más moderno. Es más futurístico. Sí, sí, sí. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a Nicotina. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Todo bien. La gente lo extrañaba. Sí, ya lo habían hecho pedido también. Quiero que sepas, no sé si leíste Facebook, pero mucha gente dijo que estaba buena tu sección. ¿Sí? Sí, sí, así que estamos contentos. Pegaste. Bueno, bien ahí, bien ahí. Vamos a seguir. Está siendo oscuro, Nicotina. Dicen que este año es mejor que el anterior. ¿Sí? Sí, eso dicen. Se ve que no escuchaste los programas viejos, pero estamos mejorando mucho. Bueno, ¿cómo va, Nico? Todo tranquilo, por suerte. Acá traje un informe de E3 para compartir con todos los oyentes. Importante. Sí. Muchas muy cosas. Hoy no trajiste informe de videojuego por... No, no, informe de un juego en específico no. Está bien. Porque esto es como los Oscars de, claro, del sí, ambiente, claro. Entonces sí, hay que darle... que la E3. Claro, bueno, hay que darle prioridad. Él puede hacer lo que quiera. Con su exactamente. Igual me parece que tomó una buena decisión. No. Sí, no está errado. Vos sabés, esta semana, hacía mucho no charlaba lo que sea la semana. A ver. Pero esta semana leí Retake. ¿Viste? ¿Vos sabés lo que es Retake? Retake. Es lo que es como un manga que continúa la película Evangelion. No. Sí, sí. ¿Lo no conocemos? No tengo ni idea. No lo... De nombre. Sí, de nombre sí. Me lo habían recomendado muchas veces porque es de una editorial de hentai. Ah. Por eso es que en los cuatro volúmenes se la pasan dándole... Ah, bien. En los cuatro volúmenes hay una escena de sexo por tomo. Pero lo malo es que el sexo es muy explícito. Ah. Pero más allá de eso, la historia está bárbara y es genial y es muy tierna y muy emotiva. Y para tener en cuenta, así que... Después, me lo habían recomendado Mónaco, Pichu, todos los chicos y bueno, finalmente les di bola. Así que los que vieron Evangelion, les recomiendo mucho Retake. Hay una versión en internet donde le sacaron las partes hentai. Qué sé yo, hay gente que le ofende. ¿Le saca a la historia o...? Oh, claro. Y le saca un poco. Ah, bueno, entonces es necesario verlo. Porque ellos hacen lo mismo, no sé si se acuerdan mucho de Evangelion, pero como hicieron Misato y Kashi, que se la pasan una semana en la cama. Sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, lo mismo hacen Shinji y Asuka. Ah, eso es mentira. ¿Cómo que eso es mentira? Ah, se la come Shinji. Shinji no se la come, boludo, nada más un tarado. Bueno, así que esa es mi recomendación de la semana. También me dijeron que Shrek 4 no es muy buena. Yo leí por ahí, me quedo con la 2. Sí, yo también, la 2 era mejor. Igual, no vi la 3, así que... ¿No viste la 3? No, no. Me cago de risa la 3. No vi la 3. ¿Vos viste la 3? No. Chico, ¿qué le pasa a la juventud? No hay ganas, ya está, vimos la 2. Si tuviera Hanamichi vivo, él estaría de acuerdo conmigo. Está luchando en el éter, dicen. Sí, está peleando contra su novia y sus pajeres. Bueno, ¿vamos a empezar con las noticias? Dale, vamos. Dale. Bueno, acá mi compañero sabe estas cosas porque él sabe mucho videojuegos. Pero en este caso, Square Enix se extiende más y va a distribuir mangas online de forma gratuita y legal en Francia. Apa. Se está dando mucho últimamente, todo esto de que una empresa de videojuego arranque con otro negocio. Y sí. O al revés, ¿viste? Sí, porque los videojuegos ya están muy pegados en lo que sea el anime. Sí. Va todo de la mano. También si vos vivís en este lugar del mundo, si te gusta el cómic, por lo general también te gusta también mucho el videojuego. Aparte, a la empresa ya le está cayendo la ficha de lo que está juntando los videojuegos en cuanto a guita, ¿no? Entonces... Y aparte que, vos te pones a ver, y vienen de Japón todo viene de Japón, sí, pero sí. Hay videojuegos que son mucho mejores que series. Es verdad. Mucho mejores en cuanto a historia. Trama, personaje. Sí, sí, claro. Los que se ponen las pilas, la mayoría no. Sí, van. A ver, ¿qué es esto? A mí esta noticia, como sabrán, no me va ni me viene, porque yo no tengo problema en leer los manga pirata. Obvio. Pero hay gente que tiene su moral y se preocupa y bueno, qué sé yo. Square Enix va a publicar gratuitamente por internet Fullmetal Alchemist Soul Eater Kuroshitsuji 666. Kuroshitsuji. Exacto, como dijo el señor acá, Isamu. Satán 666, que yo leí Satán, es el mismo creador que Naruto. Y bueno, si quieren pasar tiempo, mírenlo. Tampoco es como que yo te diga, lee Satán. Y Pandora Hearts, entre otros. Esto va a ser a partir de otoño. Más allá de eso, la iniciativa de Square Enix pretende ser una comunidad activa en la que los usuarios podrán obtener puntos para canjear por obsequios. Guarda. Ojo. Apa. Son como... Siempre hay una tramoya. Sí. No, está bien. Lee nuestros mangas y llévate premios. Sí, pero después va a ser pagá para leer nuestros mangas y llévate premios. Sí, sí. Y después va a ser pagá para llevarte los premios. No, pagá para leer los mangas. Ah, claro. Sí. No, no, ya dije eso. Ya. Primero pagá para leer los mangas y después para llevarte los premios. Después pagá para leer los mangas. Es progresivo. Pagá para ganar puntitos y pagá para llevarte los premios. Bueno, voy a terminar la noticia para que veas que estás equivocado. A ver, a ver. A ver, Hugo Carambula. Dice que para canjear por obsequios, así como disfrutar de diversas actividades como juegos. El servicio de inscripción es gratuito. Sí, sí. Como en casi todos los juegos que he jugado, que te inscribís gratuitamente y después tenés que empezar a pagar para jugar. El MU. El MU. Había, sí, había algunos MU que sí. Acá en Rosario sí teníamos un server VIP. Va, que también llegó a Buenos Aires porque comando muy grosso acá. Y bueno. Claro. Y si vos pagabas el server VIP, te daba mucho más XP. Yo el VIP jugué 14 días gratis y después tenía que pagar. ¿El VIP? No, para jugar. Ah, ¿sí? Y he pagado. ¿En serio? Sí, $14 al mes. Sí, es en dólares. ¿Miraste? Pero este es en dólares. Juegazo. Bueno, esa es la noticia. Contento, supongo, para la gente que quiere hacer las cosas legales. Y vamos a ver si... Ahora, el tema de los jueguitos y los premios, capaz que me anoten en la página. Capaz que me den peluchitos de Edward y cosas así. Claro. Hay que hablar francés. No, no, no, infanzada. Bueno, los dos vieron One Piece. Hasta donde llegué yo. Claro, no, bueno, no pretenda. A lo mejor lo ubican a Ivankov. Sí, el loquito, sí, sí, sí, más o menos. Bueno, la imagen. El actor Imamura Norio, el que le da la voz al personaje de Ivankov Emporio en el anime de One Piece. El Seiyu. Exacto. Fue arrestado por publicar hace 2 meses fotos indecentes en su blog. Estaba medio zarpadito, loco. ¿Te arrestan por publicar fotos en el blog? Indecente. Bueno, pensá en las leyes de Japón. A ver. Escucha. Ah, sí, sí. En las cuales mostraba parte inferior de su cuerpo con exposición de sus genitales. Ahí entra la ley japonesa. Son jodidos. Poco sí, inteligente también. El actor, que es dueño de un bar para aficionados a los tatuajes en Shinjuku, ha alegado que solo estaba mostrando su tatuaje de cuerpo entero, el cual había tomado una década a completar. 10 años, pues un tatuaje. De cuerpo completo. Ya. Y encima, una vez que lo tenés terminado, te meten preso. Te terminan por mostrarlo. Y bueno, capaz que tenía, no sé, un Shenlong ahí tatuado. Uno nunca sabe. Un Shenlong, como digamos, en el miembro. Claro. Y que se va estirando, depende de tu poder. Era japonés, era un Shenloncito. Era, sí, una alegoría, no, la tú, cosa, ¿ves? No debe ser un Shenlon, debe ser un... ¿Cómo digo? Una iguanita. Sí, el hijo de Shenlon. Shenlon Junior. Bueno, pobrecito, terminó preso nada más por andar mostrando su tatuaje. Sí. Bueno, capaz que el tatuaje también fue una excusa para... Hola, mírenme en bola. Y capaz. Y las chicas se prenden, ¿viste? Las japonesas, si son todos los japoneses iguales y uno sale en bola tatuado, obviamente. Algo nuevo. Obviamente que le van a dar bola. No, mira, Shenlong. Y viene con 2 de las 7 esferas. Ay, sería genial. Yo lo hubiera posteado eso. Sí. Pero no tiene un Shenlong, dejémoslo hablar pelotudo. Bueno, no sé, yo no lo vi. Tampoco te van a buscarlo para ver. No, la verdad que no. Bueno, voy a contar una noticia que en internet, por lo que estuve leyendo, fue muy ovacionada. Estaban todos muy contentos, pero yo no. Se titula Sí, como sí, entre signos de admiración. ¿Habrá película de Full Metal Alchemist Brotherhood? Ya después de ver El Conquistador de Shambhala. Hay gustito a Shambhala. Hay gustito a mierda. A ver, vamos a ver la noticia y después vamos a opinar. Fue grande la sorpresa cuando en el capítulo número 64, que concluye la serie Fullmetal Alchemist Brotherhood, así como cuando terminó el manga, vieron que sí, terminaron, sí, al mismo tiempo. No voy a decir cómo, voy a decir que terminaron al mismo tiempo. Ah, menos mal. Fullmetal no voy a spoilear porque es algo muy que ve todo el mundo. Está bien. Terminaron los al mismo tiempo, lo cual me pareció una jugada muy importante y bastante bien hecha. La mina le había presentado obviamente mucho tiempo antes del final. Bien. O sea que lo tenía hecho. Anunció que aún no se acababa la serie, ya que para la alegría de muchos se confirmó la película de la serie. Bueno, acá hay un comentario personal de quien puso la noticia que dice: esperemos que nos traiga una buena dosis de acción, drama, comedia que faltó en la obra cinematográfica de la primera serie. Por supuesto, con Guitarra Llamada fue malísima. ¿Y de qué puede tratar una película de una serie que ya terminó? Como sí, la verdad. Y más con el final que le dieron el... Va. A mí me parece que el final dijo todo, ya está. No, claro. Suelto. Absolutamente nada. Van a inventar un alquimista. Codiciors. Hay codiciors de por medio. Hay dinerilio. Claro, que hace que... No importa, vos podés cagar una serie que terminó bien. Contame, inventate algo. Y dicen que Arakawa era judío el apellido. Viene... Yo me imagino un alquimista muy malo, o sea, alguien que controle... que haga alquimia de madera, o alquimia, claro, de algo. Alquimia de vapor, inventa una máquina muy mal. ¿Se acuerdan del principio del Conquistador de Yamala? Sí, un tipo con un brazo. Sí, ese estaba bueno. Pero hacía una bomba atómica, era zarpado ese. Sí, ese era un loco de mierda. Lástima que la prima no se trataba de eso. Sí, claro, era todo bueno. Voy a bombardear el mundo. Claro. Pero no. Y bueno, vamos a ver. Yo no quiero tirar, porque lo que yo diga va a ser un spoiler de lo que puede ya estar en la película. Así que... Mejor guárdatelo. Vamos a ver qué se nos trae. Estuve buscando el trailer y no lo encontré. Me metí en YouTube y la gente no lo posteó, así que... O muchas páginas se pusieron de acuerdo para mentirme. Claro. O lo tienen muy en secreto. Yo lo que sí vi, y realmente quedé fascinado, es el trailer de lo nuevo de Mazinga Kaiser. Espectacular. 18 segundos dura el trailer. Todavía no vi Mazinga Kaiser la otra. No, Mazinger me faltó ver. La nueva de Mazinger. O sea, Mazinga Kaiser continúa la nueva de Mazinger. No sé. Porque lo que vi es como muy distinto todo. Tiene una onda muy... Que para los Jim, que vieron... Jim Mas, tiene una onda muy Shingeta Robot, el estilo de los personajes. Sí, el Mazinkaiser School es violentísimo. Tengo que ver Shingeta Robot. Yo también. Viejo, me pone mal, loco. ¿Cuántos son 26 Shingeta Robot? No, eso no va. Bueno. Ahora, no es una noticia esto, es un rumor. Está bueno, los rumores son los mayores. Sí, sí, falta sí, de noticias. Porque se rumorea que habrá un live action de Rurouni Kenshin. Y si dicen cuando la serie cumple tantos años se le hace un live action. Claro, después de tantos años dicen que tienen que cagar una serie. Cuando nadie se acuerda de lo que era Kenshin. Bueno, el actor japonés Takeru Sato, mejor conocido por sus papeles en Dorama. Vamos a hablar con propiedad. Oh, los Doramas. Doramas. Ya nos hablaron todo un programa de Dorama, así que hay que hablar bien. Ha sido identificado como el actor con mayores posibilidades de ser el samurái favorito de todos, Kimura Kenshin. De la cual se rumorea podría haber una adaptación live action de la serie anime que protagoniza. Es decir, Rurouni Kenshin o Samurai X, como lo hayan visto. Según una fuente anónima, aclaramos, ahí está la mentira, relacionada siempre a la película, rumor, Takeru Sato ya cuenta con el rol y se están realizando los preparativos para la obra cinematográfica. Sato tiene la apariencia ideal y no hay muchos actores con la imagen similar a Kenshin, agregó esta fuente anónima. También los japoneses son todo igual. Sí. Yo realmente no me imagino. No. Tendría que buscar fotos del tipo porque no. No, no, es verdad. No creo que se parezca realmente. Otra fuente entre comillas, aparentemente también confirma lo siguiente. Anónima. Acá es todo rumor, todo anónimo, ni nada posta. Tomala como viene. Como cuando Hanamichi te dice que viene el programa. Sí, tomalo con pinza. Cuando se terminó la serialización de la franquicia, hubo una conversación sobre la adaptación al cine, pero en ese entonces, un manga pasado a película no era algo que veías mucho, como ahora. A esto agregarle que la tecnología CG no era tan buena. Ahora ha avanzado mucho. Como resultado, la realización de la película se consideró. Así que... No, la verdad no lo veo muy muy imposible. No, realmente. Aparte, sobre todo Kenshin, que tiene su bolazo, pero es un bolazo muy bien, que se puede filmar muy bien. No necesita ser un monstruo, ¿entendés? No hay monstruo. No, realmente. Entonces, es realizable. Algo de Satoichi. ¿Eh? Algo onda Satoichi. Más copado. Bueno, sí. Está bueno Satoichi, pero Kenshin es más. Kenshin B. Satoichi también. Bueno. Bueno, hay muchas fuentes anónimas. Ahora, esto es la cosa. Si es fácil llevarlo, también no quiero que sea fácil cagarla, ¿entendés? Vos sabés que yo... Para eso... Cuando hay plata en el medio... Yo haría tres películas con las tres A de Kenshin y listo. Si son fáciles de contar. Son nada más tipo que... Vos sabés que ellos tienen esa especialidad de cagarla. Y bueno, vamos a ver. Encima no sé todo japonés, va a ser re aburrido. Bueno, estas fuentes pueden, como no, ser confiables. Así que bueno, no nos hagamos ilusiones. Si se llega a ser, bueno, espero que esté buena. Vamos a ver. Sorpréndanme, japoneses. Había visto el de Nana, Live Action de Nana, y me confundí los personajes. Porque yo no vi Nana, pero Live Action me pareció que estaba bien. No estaba bien Live Action. A mí sí. Bueno, para vos. Para mí no me gustó para nada. Es más, me gustaron los personajes que parecían menos anoréxicos que en el resto de las obras. Perdón, hace 20 años vení viendo cosas en Clamp y ahora te parece que esos personajes son anoréxicos. No, los de Nana son extremadamente anoréxicos. Clamp es peor. No viste X, se nota que no viste X. Sí, vi X, pelotudo. Bueno, entonces. Pero por lo menos tenían espalda. ¿Tenía un besito en el cuello? Por lo menos tenían. Por lo menos tenían espalda en X. ¿Te gusta esa escena de mierda? ¿Viste cuando hay escenas que te marcan el. ¿Sigo viendo esta serie o no? Y esa fue la de X cuando los dos personajes principales se chupan la sangre que tienen en el cuellito. No son vampiros, le está cayendo la sangre. Claro, no. Twilight. Ay, ahora también es discapacitado. Bueno, antes de pasar a la sesión musical y luego a nuestro compañero Nicotina, le voy a comentar un estreno de anime. Yo siempre traigo estrenos y cosas locas. Que se va a dar en agosto, más que nada a finales de agosto, y se llama Love, igual Garou's Kijisubeki Okami. Ah, bueno. Bien, sí, te entendí. Sí. Bueno, ya está, ¿le gustó? No. Copado. Muy bueno. Sí, es la adaptación de una novela de misterio y ciencia ficción de Natsuhiko, que tendrá una película animada, o sea que va a ser una película. Así lo anuncia oficialmente desde su página web, donde también se dice que la película sería lanzada para el 2010. Esta novela fue lanzada entre el 2001 y el 2006 y tuvo una adaptación al manga, contando hasta el momento con 5 tomos. O sea que parece que a la gente le gusta, porque la van adaptando de una cosa a la otra. Dice, con respecto a esta película, se sabe que habrá participación musical del grupo de chicas de Scandal. Son escandalosas, es lo único que puedo decir. Y para que tengan en cuenta de que la están haciendo bien, les cuento que el staff es el director de Blood Plus, el guion está a cargo del de Tsubasa Chronicle, wow. El diseño de personaje también está a cargo del de Blood Plus, y la adaptación de diseño de personaje y dirección gráfica es, bueno, alguien que no me copó mucho, pero es el que hizo The Prince of Tennis, The Two Samurais. Creo que no la voy a ver. A mí me llamó la atención. Animación por Production IG, no sé cuál es. Es lo único de todo esto que no tengo idea que es. Me suena. ¿También el de Blood? Bueno, acá la producción me informa que también es el de Blood. El de Blood Plus. ¿Vos sos la producción? Siempre la producción, la otra también fue. La otra también fue la producción. El catre. Bien, bueno, producción, bien. Y tengo un mini resumen que dice que en un futuro cercano la humanidad está al borde de la extinción, típico, debido a la propagación de un virus mortal, típico. Ahora viene la cosa diferente. A ver. La vida cotidiana humana se basa en evitar el contacto directo con otros, por lo que las actividades se realizan de manera online, completamente, la gente no se ve. Sin embargo, aparece un asesino serial, y qué mejor que un grupo de chicas adolescentes, claro, que no tengan ni idea de lo que están haciendo. En las cuales dejar las manos a la humanidad, ¿viste? Exactamente. Para que ellas realicen el contacto real, entre comillas, y confrontarlo. Sí, contacto real. ¿Vos sos el asesino? Sí. Dudo mucho. Vamos a ver si pararon los crímenes. Bueno, dentro de todo me llama la atención esto del mundo online y que la chica... Está bueno el póster porque es como que... Cada chica se arma a base de monitores. Como que un monitor arriba del otro y se hace una chica. Es como... No. Furikuri. Claro, como que las chicas se la ve en una imagen reproducida al monitor. No creas que los monitores forman a la chica. Un humanoide. Yo me expresé mal. Ah. Vamos a pasarle un tema a uno de nuestros oyentes más fieles, que se llama Shut Up and Explode, se llama el oyente. Y bien. ¿Dónde está la canción? Si no me equivoco, es de Bonen Noxamdou. ¿Cuál cosa justifica que estás comiendo un caramelo? Sí, estoy comiendo un caramelo. Bien. ¿Cualquier error de pronunciación? Así que cualquier error que ustedes encuentren nos pueden mandar un mail a misión.anime@hotmail.com. Bien, lo dijiste sin reírte. Sí. O nos postea en nuestro Facebook privado, que es Misión Anime. Sí, es privado. ¿Es privado? Es privadísimo el Facebook. Nada más la gente que sabe cómo llegarnos. Pero no. Claro, pones Misión Anime en el buscador de Facebook y... Es muy complicado. Y creo que te salen dos grupos. El posta y el no posta. Bueno, así que vamos a escuchar el tema. ¡Let's tema! Ahí estaría re bueno. Muy bueno tema. Queda así. Queda con los diciéndolo en unísono. Bueno, nicotina. A momento este. Momento ha llegado programa. El momento. How. Bien. How. Yo conducir, dar pie. Sección. Yo pasar a videojuego. Mi gustarme el tema. Tema muy bueno. Bueno, ha llegado la hora ha llegado la hora de que nos demuestres tus habilidades en esto que tanto sabes. Algún día te voy a jugar algo. Me gusta jugar. Algo de piña patada. No. A ver. No soy mucho de vos, en realidad, de juego de pelea. Te agarro al Naruto y te mato. Sí, pero muy probablemente. Quiero que me diga que no. ¿A qué lo podemos desafiar? Sí. ¿Qué? ¿A qué? ¿Cuál es tu terreno? No sé. Y mirá, el Crash Team Racing. Eso me gustó. Ahí ¿sí? Ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿cuál es la mejor consola? ¿Cuál es la mejor consola? La Play 1. Al Worms Armageddon. Fucking Crash Team Racing. Un torneo de Worms Armageddon. Bueno, un torneo de Worms. Puede ser. Será así. Nunca fui muy bueno con las granadas, la verdad. Siempre era bastante suicida lo mío, pero bueno. Lo mío también es suicida. Claro. Así que vamos a ver quién se suicida menos. Claro. El que se suicida menos gana. Te van a comer cada bananazo, no importa. Vos no vas a seguir vivo, viejo. Bueno, vamos a suicidar todo alrededor tuyo y te va a quedar un claro. Worm que se va a hundir cuando suba el agua. Cuando suba el agua. Basta, no fui muy bueno. Voy a tirar Armageddon, punto. Vamos a hablar de esta sección. Dale. Que es la sección de videojuegos para todos los que nos sintonizaron recién. Porque hola. Sale vivo. El dial en 43.000 millones de kilos. Claro. Bueno, así punto. A partir punto de ahora te hago el pie a vos, manejala. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con un par de noticias descolgadas del tema principal. Bueno, arrancamos con una empresa mexicana que se llama Slang. Está saliendo mucho últimamente así de empresas latinoamericanas, ¿sí? Españolas. Sí, hay cada tanto alguna que otra noticia interesante. Bueno, la cuestión, que los latinos hiciéramos videojuegos. No son Electronic Arts precisamente, pero claro. Bueno, viste, se hace lo que se puede. Te pueden llegar a sorprender. No, mira, por eso mismo. Hijitos Outcast. Mira, se confirmó, un juego que esto, yo la verdad que me pregunto, ¿cómo no salió antes? Juego del Chavo del 8 para Nintendo DS. Ah, bueno. Yo quiero decir que sí salió uno del Chavo. ¿Sí? Hecho por fanáticos. Lo tenía. Sí, genial. Sí. Todo lo tenía. Era muy bueno. Era como una Street Fighter, pero con claro, del sí, Chavo. Me acuerdo. Era genial. Me acuerdo, sí. Bueno, la cuestión es que acá, Abraham Bautista, que es el director de esta empresa Slang, no me pregunten qué significa Slang, pero bueno. ¿Qué es lo que no se llama hijo de la chingada? Claro. Bueno, la cuestión es que en una entrevista reveló que su empresa estaba trabajando en un videojuego basado en el popular programa de Chespirito. No en el dibujito, o no tenía idea. Por favor, que no sea el dibujito. ¿Va a ser el dibujito? Yo me atrevería a decir que es del dibujito. Sí, yo también. Me atrevería a decir eso. Un solo capítulo vi. Sí, no, y nunca más. Una propaganda vi. Nunca más, de verdad. A mí me gusta el Chavo, pero realmente. A mí no me gusta el Chavo. El dibujito era un insulto. Sí, bueno, pero. Es verdad. Bueno, la cuestión es que este juego está prácticamente terminado, según ellos. Y su lanzamiento está programado para noviembre. Que, bueno, de este mismo año, en la Nintendo DS, la máquina portátil de Nintendo. La bueno. Normal, no la 3DS. No, la todavía. De los claro. Están usando sí, no. Futurista, viste, para sí, estos sí. Pagos. Bueno, la cuestión es que todavía no se especificaron detalles como el nombre definitivo del juego o el género al que pertenece. Pero con este juego del Chavo ya se suman tres grandes propiedades intelectuales mexicanas, todas ellas de la digamos del medio Televisa, que es una empresa muy grande de allá, que son bien mexicanos. Ah, no los Triple A, ya, o sea, lucha libre. Ah, por acá la Triple A fue la no, acá ya cambiamos el tema. No, acá los anticomunistas son claro. Los que mataban a la gente. Bueno, yo pensé que eran las pilas, las baterías. No. Sí, no, me parece que es referido hacia todo el tema de la lucha libre. Viste que allá es una obsesión, toda esa, sí. Esa cosa rara. Como que Nacho Libre. Claro, Nacho Libre. Jack Black. Me pareció mala. Sí, no es muy divertido. No te entretiene. Claro, yo también. Sí, está aquí, es igual, loco, aquí. Sí, es verdad. El esqueleto, es quito. Y bueno, la cuestión es que era este juego, y uno se llama Atrévete a Soñar. Mira. El nunca. Canal de las estrellas. Claro, me suena algo así, vos sabés. No me pregunté de qué puede llegar a tratar el juego. Yo imagino que pero el Chavo debe ser aventura, onda Crash. Claro, una onda así, capaz. Spyro. Es porque pelea, la verdad que no. No, el Street Chavez ya, claro, ya supera. Claro, claro, ya copó el mercado ese. Pero sí, yo también lo veo más por ese lado, qué sé yo. Bueno, la cuestión. Vamos con otra noticia. Lo único que me atrevo a decir del juego es que no es un juego que yo compraría, pero es una noticia muy interesante. Muy. Que DS publique esas cosas. Va a haber mucha gente que lo va a comprar. Yo me lo voy a bajar. Seguramente. Bueno, vos. Pero estoy diciendo, me voy a tomar el esfuerzo. O sea, tiene realmente no en probar el juego. Realmente sí. Tiene muchos seguidores. Más allá de. De todo, tiene muchos seguidores. La verdad. O sea. Más, lo que me sorprendió más que nada es después de todo el quilombo legal que hubo, viste, entre Chespirito y entre el resto de los actores, más que nada por los derechos y qué sé yo. Y pero alguien se quedó con los derechos porque si está el dibujito. Sí, por eso. Sí. Alguien los vendió. ¿Alguien? Claro. Alguien ganó plata acá. Sí, la mitad ya está muerto, así que. Sí, también, por Chespirito estaba mal, me parece. Estaba internado hace un tiempito. Pero chico, ya no le queda mucho. Sí, no. Sí, sí, pensé solo. Ven el chavo, pero desde hace. El chavo, nosotros vemos, se filmó en 1925. Claro. Más que nada. Claro, pintado, ¿viste?, al óleo. Don Ramón peleó en la Primera Guerra, ¿viste? Algo así. Y estuvo. Bueno, nos vamos con otra cosa. Continuemos. No vale la pena tanto tiempo. Bueno, cuestión, se anuncia colaboración con Crunchyroll para ver anime en Xbox 360. Crunchyroll, voy aclarando, yo tampoco no tenía ni idea, yo tampoco. Suena como a papa frita. Sí. Suena crunchy. Claro, a crujiente. Bueno, la cuestión es que un sitio norteamericano y una comunidad en línea enfocada en transmitir programas de Asia Oriental, anime, manga, música y todo lo que es de por esa zona. Bueno, la cuestión es que ha logrado un acuerdo con Microsoft para incorporarse al Zune Marketplace, lo cual va a traer series de anime populares como The Melancholy of Haruhi Suzumiya y Giant Killing al Xbox 360, Zune HD y Windows PC. Para los usuarios de esta región, la particularidad y la ventaja de este servicio es que van a poder disfrutar de los shows la misma semana que los propios japoneses. Ah, lo están, lo van al menos a estar eso viendo. Es lo que planean. Claro. Y los sacan, me imagino, subtitulados. Sí. Obviamente. ¿No? Sí. Por eso es una locura. Tendría que darle el capítulo mucho tiempo antes y decir, toma doble. No, yo calculo que lo ponerles se estrenará en Japón y al día, dos días, lo tendrán ya ellos online. Está bueno. Sí, no. La verdad que. La iniciativa está buena. Era como hablábamos antes, viste, de que los videojuegos se mezclan con. Sí, pero a mí me parecía. O sea, me parece raro en cuanto a Xbox, porque la Xbox es menos. No digo que no sea animecera, pero es menos animecera que Sony, que la Play. Es verdad. Y vale recalcar también que la de las tres empresas principales, la que menos recepción tiene en Japón es Xbox, Microsoft. Más que nada por ser una empresa extranjera, claro, de origen extranjera. Sí. Nintendo y Sony tienen mucha más cabida en Japón de lo que es Microsoft. Tienen mucho más. Porque ya es casi una cuestión, viste, nacional. Compremos esto. Orgullo nacional. Claro, viste. Nintendo nuestra, Sony nuestra, pero como estos son más o menos de afuera. Pero. Por eso nos trovemos con Condor Crux. Era mala. ¿Te acordás? No, ¿te acordás? Era mala. Yo nunca la vi. Yo veía el tráiler y yo, siendo chiquito, decía esto. Claro. Sí, no. Era mala, tal cual. Tuviste la dicha de no verla. Sí. No, me acuerdo. Pasa un montón. Fue una banda. Bueno, pasamos a otra noticia. Dale. La empresa THQ se encuentra confiada en la tecnología antipiratería del Nintendo 3DS. Ahora ya entramos con el 3DS. Ya está. Viene con todo antipiratería. Viene con toda esta cosita. Bueno, la cuestión es que esta empresa THQ, que es bastante famosa por juegos como, por ejemplo, el Warhammer 40.000, que es un juegazo, la verdad que es muy buen juego, es estrategia. Sí, pero sí, como Warhammer. Salieron claro. los FPS, ¿eh? ¿Cómo? Están los FPS. ¿No? Sí, van a salir ahora. En tercera persona. Claro, en tercera persona. Space Marine. Claro, va a salir ahora, capaz a fin de año. Hay uno muy feo para Play 2. Hay uno muy feo. Es como jugar FPS para cuando. No me viene el nombre a la cabeza, pero sé de cuál me está hablando. Es muy malo. Muy malo ese. Pero el que está saliendo, creo, para 360, ¿no? Sí, me parece que sí. Es espectacular. O Play 3. Es una onda muy. Gears of War. Claro. Así. Sí, tal cual. Es como jugar con los muñequitos, el de estrategia. Mira, la ventaja que tuvo esta serie cuando arrancó, en la versión del 40.000, fue que. Combinaba la estrategia clásica, yo tengo una base, junto recursos, junto muchas tropas y ataco, con un toque de, digamos. De rol. Claro, digamos, del rol, viste. Estaba muy bueno porque vos tenías. Sacabas una unidad, ¿no? Y aquello, agarrabas y le agregabas soldados y le ponías claro. esta arma. No era tanto. Otro, le ponías una banderita, le ponías otro más, claro. Le subía la moral. Mucho más completo. Sí. No era tanto. El grupo de soldados era, claro. Era o hacer muchos soldados y mandar a atacar. Era claro. se basaba en la escuadra. Claro, podías personalizarlo más. Vos digamos. Podías arrancar con una unidad de 4 o 5 soldados básico y podías terminar teniendo un pelotón que es se habla de los típica película. De los soldados. Claro. Tienen moral. ejemplo, decía, tiene moral. Me acuerdo, tenía un arma en el lanzallamas. Vos lo tenías y eso dice diezma la moral del enemigo. Claro. O sea, los pelean peor después de los enemigos, porque es como el lanzallamas era terrible. No, pero era una muy buena saga. Bueno, la cuestión es que, hablando sobre todo este tema de la piratería, en los últimos 5 años, a todo lo que es la industria del videojuego, le costó, escuchate la cifra, a ver, 41 billones. Billones. Billones. No, no millones, billones de dólares. No existían los billones, para mí era un invento del gobierno. Los videojuegos los mueven. Yo lo empecé a escuchar con lo de la crisis, viste, financiera, todo eso, el rescate, todo eso, pero ahora 41 billones. Bueno, la cuestión es que, según los voceros de esta empresa, Nintendo confía en que la nueva tecnología antipiratería que están introduciendo en el 3DS tenga un impacto significativo sobre este problema que se lleva tanta plata. Y sí. Dicen, dice el vicepresidente de esta empresa, de THQ, Ian Corren, lo que me entusiasma más de los juegos de 3DS es que hay tecnología incorporada en este dispositivo, en el propio dispositivo, para combatir la piratería. Ah. Dice que el problema con el mercado del DS en los últimos años, particularmente con el DS Lite, que fue como la versión mejorada, más reducida, sí, del DS, más chiquitita, como la siempre PC One, claro, cada cierto tiempo, viste, que sacan. Sí, sacan otra. Bueno, es que acaba de ser atacado por la piratería ahora en estos últimos tiempos. Claro. Era algo. ¿Y la DSi? ¿Qué es más vieja que la? Me parece que sí. No, la que la Lite. Sí. No sé, la DSi era más o menos lo mismo, le agregaba. Claro, el tema es que no. Porque había una DS que no se podía. Bueno, no importa, ya fue. Dice que, mira, el DSi la combatió un poco. Claro, eso es lo que yo sabía, que había una que pero el 3DS ha dado un paso más allá, dice. Dice que la propia Nintendo ha mantenido vaga la información acerca de cómo. Y sí, no tiene que claro, decirlo. ¿Cómo? Chicos, nuestro sistema funciona así. Por favor, no nos hagan piratería. Claro. De cómo funciona exactamente esta nueva tecnología antipiratería. Pero este señor Curran dijo que cuando le preguntó, se le preguntó a Nintendo que la describieran, le dijeron que era muy difícil de lograr una descripción exacta porque es un sistema muy sofisticado. Apa. Bueno, pero si no es muy lejos, la Play 3 está igual. Nadie puede hackear la Play 3. Todavía. Se hackeó una sola parte para poder jugar el juego de Play 2 hasta ahora. Es todo lo que se hackeó. Pero evidentemente algo están logrando. La hicieron bien. Claro. Vamos, Sony, sigan, muchachos. Sony, vamos. Está ganando mucha platita. Vamos ahora. Que. No, Sony no, los hackers. Vamos, claro. Hackers que nos escuchan. Porque el si no, la sección, esta sección me parece que. Sí, se va a quedar un poco lo atrás. Lo había contado. En este mismo instante. Le volver retro. Retro, vamos a empezar a retro. Claro. En este instante Sony se escucha. Y está bien, tiene que cuidar su mercado. Seguro. Bueno, Google podría haber pagado. Sí, escuchen, vamos, esta vamos, cifra. Hoy estamos con los números. Aparte Google no, Google incalculable. Entre 100, pero aparte, ustedes vean por qué. Entre 100 y 200 millones de dólares por Zynga. Zynga, yo te paso a contar, se trata de los desarrolladores de juegos como el Farmville o el Mafia Wars. Joder, no, dejate de joder. Gente que hace juegos en Flash. ¿Sí? ¿Entendés? Es verdad. No, Dios mío. Son juegos en Flash. Y vos... Sí, no te miento, acá está la hoja, 100 y 200. Sí, no, lo veo. No, está bien, bueno. Ay, me cago, yo sí he jugado en Flash, más trucho, pero si yo sigo estudiando. Pero, tal cual. Bueno, la cuestión es que. Ya fue cuando terminé el programa, acabamos de desarrollar un juego. Claro, sí, nos vamos de acá. Bueno, la cuestión es que se había corrido el rumor desde hace un tiempo, desde que esta empresa Zynga y Facebook habían empezado a tener problemas internos que las estaban por llevar a dividirse. Poste, recién ahora me doy cuenta que cuando entra un juego dice Zynga en Facebook. Con sí, cierta ¿viste? Idea. Sí. Claro, sin en Y. Mirá la cosa que me enseñó. Bueno, la cuestión es que un par de días más tarde que esta noticia se anunciaba, fue firmado un acuerdo de continuidad de colaboración por al menos 5 años, aunque no de forma exclusiva entre estas dos empresas. Fue como una forma de salir al paso del problema. Claro. Desde entonces, los creadores de Farmville o Mafia Wars han hecho varios movimientos asociándose, por ejemplo, con Yahoo Games. Algo más o menos parecido. El próximo movimiento de ellos habría sido acercarse al gigante Google, que indicaría que estaría dispuesto a pagar la suma, no pavota, de los 200 millones de dólares, según fuentes oficiales. Calculo que a esta altura para Google debe ser vuelto. No, pero sí, totalmente. Pero aparte, la propia Google dejó entrever hace un tiempo ya que querían pegarse un salto hacia el mundo de los videojuegos. O sea, quieren llevarse su porción de la torta. Teléfono, y estarle bien. Sistema operativo, claro. Queremos adquirir juegos. Quieren por algo comprar un YouTube, chicos. No es joder. En cualquier momento, chicos, así los veo chocando Google y Microsoft. Sí, pero sí, no probablemente. Sí, sí. Y esperate que salga la Google Vision, claro. Lo que sea, que una forma de ver 3D tal con cual, jueguitos. Seguro. La Coleco. Sí. Y va a estar buena porque Google. Siempre Google se la arregla para que la gente tenga algo nuevo y de forma copada. No sé cómo. Sí, hace. Sí, Porque viste que ellos juegan cuando trabajan. Claro. Entonces son míos, son míos. La están haciendo bien, por ahora le está saliendo. Bueno, la cuestión es que su primer paso podría ser adquirir, para empezar a desarrollar juegos, los derechos, los servicios de Zynga. Pero por ahora ninguna de las dos partes dijo nada oficial sobre eso, sobre si se va a comprar la empresa o no. Que, mira, cuando lo sepamos va a ser muy tarde. Claro. No pudimos comprarla antes. Ya van a ver juego, viste. Y vamos a ver qué dice Facebook. Porque Facebook también mueve sí. Guita. Yo te digo, yo no juego nada en el Facebook. Yo jugué al Farmville un tiempo. El Mafia War me duró un día. Porque era una verga. Yo nunca me molestaban demasiado las propagandistas a los costados. Sí, Mafia tal Wars. Cual. No, pero yo... Los juegos que hice, yo los que... Porque probé un par aparte de eso, que claro. Son todos iguales. Sí, sí. Son malísimos y son todos iguales, pero no. Es como que a la gente le gusta pasar el tiempo. A lo sumo el del autito, viste, que va saltando, que tenés que ir esquivando otros autos. No, jamás lo vi. No lo jugaste. Pero el Farmville, todo... ¿Sabés cuál me divirtió? El Music Challenge. ¿No lo jugaste? No lo jugué. Que una rocola y te tira una canción y vos tenés que adivinar. Vi la imagen, pero no... Es re divertido ese. Sí, ese ¿cómo es? Te tira... Te pone un fragmento de un tema y vos tenés que adivinar poner qué cinco. Tema es. Ah, claro. Y cada tanto te y tira. Si vos adivinás cinco seguidas, tenés que adivinar los autores de cada uno de esos temas que pasaron. Ah, está bueno, está claro, bueno. Ya. Es re divertido. Y hay muchos que lo sacás como por osmosis, porque sí. Conocés tres de las canciones y canta un negro. Entonces claro. Vos sabés que llama Yo, Wem, Wem. Claro. Y le pones Yo. Sí, claro. Últimamente estoy escuchando mucha gente todos usando la palabra osmosis mal. Por osmosis. No, por inercia. Tenés que, a lo sumo dirás. Pero uno hace osmosis de la nada, las células. Se hacen no, solas. Osmosis es cuando absorbes a otra cosa. Osmosis es cuando vos comés a través de la piel. Mitosis. No. La que yo quería decir a mitosis, que si las células se reproducen solas. Yo pensé que decía por inercia, onda que va y ya sabés que es ese. Y pero cuando vos hacemos por osmosis. Bueno, no importa. No, el programa de física es otro día. Claro, el programa que viene traemos el libro de ciencias misión naturales. Misión física. De quinto grado y. Bienvenidos a Misión Física. Vamos a hacerlo lo más aburrido que podamos. Y por favor, escuchen. Hoy fuimos a la biblioteca. Un informe buenísimo. De la escuela técnica. Claro. ¿Qué dice Google? Física. Lee la palabra. Bueno. Vamos con otra noticia. Dale. Peter Moore. No sé. Es uno de los más importantes ejecutivos de la empresa Electronic Arts. Pariente de Alan Moore. Capaz, ¿no? Roger Moore. Bueno. Electronic Arts no es John Lucas. Es John Lucas. No. Lucas Arts. Arts. Sí, yo soy medio salame con los nombres. Es todo más o menos lo mismo, así sí. Que. Bueno, todo el palo. Hice una frase que yo realmente coincido. Aunque después, bueno, vamos a leerla. Dale. La cuestión es que la frase es: el 3D no es todo lo que necesitas. Posta. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Está saliendo todo en 3D. Es todo. Bueno. Juego de Sega en 3D. Y listo. Sonic en 3D, dando bolitas. Todo el tiempo en 3D. Bueno, parece ser que en la compañía, en Electronic Arts, más precisamente en la parte deportiva, están encargados de juegos como el FIFA, el Madden, NFL. Ese juego que no se juega acá. No, acá nunca se va a jugar. Bueno. Ni se baja, no. Por casualidad. ni lo suben para bajar. Solo que es NFL. Ah, no, sí, no. Fútbol americano. Tal cual. Nada. Bueno, ¿qué es el fútbol acá? Claro. La cuestión es que para esta parte de la empresa, no consideran el 3D como una característica que sea vital a la hora de enfocar el desarrollo de los productos deportivos de la empresa. La principal razón que arguye Peter Moore para justificar su opinión es que a la hora de recrear equipos deportivos con muchos personajes en pantalla, el 3D no es efectivo. Y no. Porque él dice, cuando vos estás creando equipo deportivo, FIFA, Madden son un muy buen ejemplo, la cámara sube para permitirte ver el juego bien y el campo, el claro. Campo de juego. Dice que te da un efecto muy bueno, pero cuando volvés a la normalidad, cuando baja la cámara o toma otra posición, uno se da cuenta de que no te beneficia, no te termina beneficiando, claro, en el juego propiamente dicho. Sin embargo, reconoce que están viendo la posibilidad de convertir esta característica en un añadido para algunas partes, digamos. un añadido para algunas partes, me imagino, sí, no sí, hace sí. Todo el juego. Pero a tomar en cuenta de ahora en adelante. Claro. Como diciendo, bueno, ya que ahora se viene todo en 3D, empecemos a... Para mí lo que tiene malo en 3D es que después de un tiempo te cansa. Y a mí me gusta los jueguitos de internarme, claro, y darle duro y parejo. Y a mí me cansa que esté todo el tiempo en 3D todo. La 3DS y otra cosa, la 3DS, sí, y Liz, lo mandé yo, claro, es otra cosa porque no sale para afuera, sino que vos claro, movés. Sí, sí, es verdad. Es diferente. Pero bueno, la cuestión es que él dijo, estamos considerándolo y ciertamente hemos visto nuestro juego corriendo en 3D, pero no lo haremos simplemente por hacerlo, por guiarnos por la moda. Exacto. Dice que estuvieron viendo juegos como por ejemplo el Crisis 2, el Killzone 3, que son verdaderos juegazos, y que en 3D son muy buenos. Pero él dice, no son un verdadero valor para la propia experiencia del juego. Dice, claro, y aparte, que esto fue con lo que yo me quedo, no, todavía no conozco a nadie que tenga un tele 3D. Posta. Sí, sí. Si tuvo mucha propaganda. Si pero... lo dice él, que es presidente de... Que no lo tiene él, o sea, la verdad que... Hay mucha publicidad ahora de tele 3D. Está en todos lados. Sí. Que te muestran, no sé, no entiendo la propaganda, porque te muestran... Tenés que verla en un tele 3D. Claro. ¿Querés tener la propaganda? Comprátelo. Ah, yo me lo compré, entendí la propaganda. ¿Y ahora qué hay en 3D en la tele? Nada. Nada. Hay nada en la tele, pero posta. No, porque así. Lo tenés adorno 3D si te lo compraste. ¿Vos una vez se lo quieres comprar, o no? No. Porque no sé. Para las hay un par de consolas que te van a venir juegos en 3D. Bueno, la Play 3 ya sí, tiene sí. juegos. La Play 3 ya tiene juegos. Ya hay, es verdad. El juego de Avatar salía en 3D ya. Pará, ¿cuál? ¿De Laser Bender? Avatar Azul. ¡Ah! ¡Cago, boludo! Me encantó ilusionarte por un segundo. Sí, no, pero no es muy buen juego tampoco. No, nada que ver con la película. No, por eso. Así la que... película tampoco es buena. No. Bueno, el juego nada que ver, peor. Sí, está el de PSP que... Bueno, vamos a empezar a tratar el informe principal, la razón por la cual vine hoy. Uy, tenemos para el rato. Si recién nos llegamos al entre... Bueno, la cuestión es que, señoras y señores, entre el 15 y el 17 de junio se produjo la Electronic Entertainment Expo, Exposition, o mejor conocida por todo el mundo como la E3. Mm. Se realizó en Los Ángeles, en el centro de convención, el Convention Center, que es el principal lugar de la ciudad para realizar esto, y asistieron aproximadamente unas 46.000 personas. Estuvimos todos presentes ahí, muy lindo, ¿verdad? Yo la pasé. Me encantaría estar en E3. Sí. Me encantaría estar totalmente loco jugando sí. todo. No, ay, sería por Dios. Días de locura. Jugaría juegos que no me gustan, ¿no? Pero porque estamos ahí. No te echan más de ahí. No, po. Pero bueno, la cuestión es que esto es como para los que no están ubicados un poquito en el tema todavía. Es como la procesión a la Meca para cualquier persona que le gusten los videojuegos, más o menos. ¿Vos tenías cuando sale la entrada, no? No. Ni aproximado. No, pero no debe ser ya tampoco. Voy a ir, tres voy cifras a ir. Mínimo. Ya voy a ir. Sí, aproximadamente. Tres cifras por día. Mínimo. Por sí, día. Por día, seguro. Claro. Pero debe haber un convite. Sí, capaz. Claro. Para vivir ahí. Siempre hay algo. Como del animate. Claro. Te dan el rincón para que vos te tires con tu bolsa, bolsa de dormir. Como del animate. Claro. Pero no comparemos, chicos. No insultemos a la E3. Bueno. Contar sobre la E3. Dale. La cuestión es que... obviamente no asisten, aunque la mayoría de los asistentes son periodistas de medios especializados, propios directivos de las empresas, va mucha gente, muchos fanáticos también, porque ya te digo, es un evento grosso, el más grosso que hay. Muchos geeks, claro, nerds. Sí, porque van a ver lo último, aunque y tienen gamer que esperar, cabeza. Claro. Hay cosas que no van a salir. A veces pasan que hay cosas que no salen. Sí, están sí. Ahí, ¿no? Hay juegos que ya son... O sea, se volvieron los juegos Jetta, por ejemplo, el Duke Nukem Forever. Un juego que nunca en la vida va a salir. ¿Qué sigue saliendo el Duke Nukem Forever en la E3? Joder. No salió muero. En esta. No salió en Duke esta. Duke Nukem está más quemado. Pero, porque, mira, la última noticia que tengo de ese juego es que, no, como que en teoría ya dijeron, che, gente. Ya fue. Pero, como que hay otra empresa que lo quiere reexplotar. No sé, como... el Duke Nukem es divertido. ¿Por qué yo no lo estoy saca? Esperando ¿es el StarCraft Ghost? Todavía lo estoy esperando. También. Como yo te iba a salir un juego de Capitán estoy esperando Comando. El Homeworld C, también buenísimo, lo estoy esperando. Pero nadie pero, se acuerda de claro, Capitán no, Comando. Por eso. Están en la caja del olvido. Y bueno, sobre el evento propiamente dicho, las propias cifras superaron a las del año pasado, que el año pasado fueron entre desarrolladores, analistas, inversores, bueno, toda la gente, 41.000 personas, 5.000 personas más. Y aproximadamente hubieron unos 300 exhibidores de todo. Entre eso le están de misión de todo, en ya vamos a tener un stand. El nuestro, el propio. El bueno, 301. Y Y de, pero te estoy hablando absolutamente de todo, desde, bueno, los juegos, desde las consolas, de las empresas principales, hasta vi una cosa que me quedó grabada en la cabeza, un rifle de francotirador para la Nintendo Wii. Pero era genial, porque vos ponías el control de cargador. Bueno. Me encanta. Era muy era muy bueno. Lo único que me gusta de la Wii son esas boludeces. Porque que tiene. El chabón tiene un rifle que medía como 2 metros y tiene el control como si fuera la petaca, ¿viste? Ahí. Y en vez de tirar del gatillo, tiraba desde ahí, ¿me entendés? Porque estaba el control ajustado ahí. Pero era buenísimo. Y bueno, de imágenes así en internet vas a encontrar montones. Hay filas y filas, campos de televisores, ¿viste? Con gente pegada adelante. Cual Matrix. Del LCD. Claro. Pero bueno, estuvo muy marcado por las nuevas tecnologías, antes que nada. Porque, por ejemplo, Xbox 360 presentó su nuevo modelo, que ya no sé si sintieron a escuchar el Project Natal. El Project Natal. Sí. Bueno, no se llama más Natal, se llama Kinect. Sí. Ah. Le cambiaron el nombre. Pero sigue siendo esa locura irreal, porque para mí es real la publicidad. Era como... ¿Alguno le... Era Minority Report. Exacto. Era una cosa así. Pero se le dio mucho énfasis este año a eso. Después tuvimos Nintendo presentando la 3DS, que fue elegido como lo mejor del evento. ¿Y qué? Pero el Project Natal es mucho mejor lo que yo vi en la publicidad. ¿Cómo a lo puede? Mejor no está tan desarrollado. A lo mejor está de claro, no, pero claro, no, ahora te voy a pasar a contar. La exposición de Microsoft fue elegida la peor del evento. Ah, bueno. La peor. Ahí tenés, toma tu Project Natal. Ah, a mí me parece irreal, no estoy diciendo que sea lo mejor del mundo. Por eso fue la peor, porque no era de verdad. Sabían que estaban mintiendo. Sony, claro. Sony también presentó sus sensores de movimiento. El Move, se llama. Move. Que son, sí, así simple. Está muy que son como dos controlcitos que, por ejemplo, si vos querés simular, no sé, que está ahí, mostraban imágenes de tiro al arco, por ejemplo. Entonces vos tenías que poner una mano y la otra estirar la flecha. Como lo hizo la Wii, eso. Claro. Sí, también. Es como la Wii. O sea, a lo sumo será Bluetooth el de claro. Sony. Claro, sí. Y no tendrás dos cables. Y bueno, y también se programó, aparte, la fecha para el del año que viene. Va a ser del 7 al 9 de junio de 2011. Listo. Así que ahí anticipando. Ya estamos avisados. Brasil 2014 fue. Vamos a darle E3 2011. Bueno, vamos con la noticia. Como lo peor del E3, fue elegido el stand de Microsoft. ¿Pero por qué? A ver, sí, no tanto por los juegos o por el proyecto Kinect. Porque no tenían Chicken Ball. Típico. Probablemente. Muy probablemente. Igual, hubo mucha presencia femenina y le dio un... A los niños no les gusta eso. Claro. Le dio un golpe de fresco. Claro. Algo nuevo en sus vidas. Bueno. ¡Qué maldad! Algo real. Para que vean de dónde surgen en los juegos. Bueno, la cuestión fue que... ¡Oh, una mujer! Las leyendas son ciertas. Lo que contaban los juegos. Bueno, perdón. La cuestión no fue tanto por los juegos o por el Project Kinetic, sino más que nada por extravagancias de Microsoft, que no tenían por qué hacerlo. Por ejemplo, presentar el Project Natal, con su nuevo nombre, qué sé yo, hicieron un evento cerrado, previo a la propia conferencia, y llamaron a unos cuantos asistentes para que vengan y vean este evento, para mostrarnos un show, ¿no? Antes de la presentación. Bien. Bueno, la cuestión es que les hicieron poner a todos ponchos blancos. ¿Qué es esto? Y nadie entendía un carajo, básicamente. Porque eran, lo hicieron vestir a todos así. La cuestión fue que después hubo un show encargado a la gente de la iluminación del Cirque du Soleil. ¿Qué cosa? Que Jaramichi haciendo un evento de Microsoft. Con razón no venía. Pero imagínense que después de esto terminó el show y presentaron el proyecto, ¿no? ¿Y el show tenía algo que ver con la consola? Bueno. Para ponerle color a la cosa, no sé. Fueron todos vestidos de gris, la verdad que no sé, ni idea, pero... Somos Microsoft, chicos, podemos derrochar sí, dinero. Sí, sí, no, bien, totalmente. Vale. Pero por eso hubo cosas que eran medio incongruentes, ¿viste? Después, la mejor conferencia fue elegida la de Nintendo. Para antes que termine, el poncho nunca se explicó para qué servía. No, porque en teoría sí. Era con ese juego de luces reflejaba. Pero... Idiotas, les hicimos ponerse un poncho. Sí, fue para eso. Pero la verdad que... Bueno, ¿cuál fue la mejor? La de Nintendo. Bien. Que, bueno, fue considerado, yo diría por lejos, como la mejor. Porque mientras sus contrincantes, Sony y Microsoft, se enfocaban en la oferta para un público más amplio, Nintendo, tranquila, se dedicó al usuario de toda la vida, al típico, tirando franquicia histórica y no dejando nada en el tintero. Hubo muchos anuncios, apariciones en momentos bien concretos y pocos datos, poco aburrimiento, se podría decir. Se empezó con, por ejemplo, con el nuevo Zelda. Se continuó con nombres como Donkey Kong, Kirby, Mario Sport, Epic Mickey, que sorprendió a propio extraño por un nivel de calidad que lo convierte en uno de los más esperados. Se dice que el Epic Mickey va a ser terrible. Tengo un poquito para nombrar al final también. A todo esto se añadió la nueva Nintendo 3DS y todo lo que conlleva. Así que mientras, por ejemplo, Sony y Microsoft se enfocaban en lo que Nintendo ya hizo hace un par de años, como por ejemplo los controles, claro, las cosas para la familia, claro, Nintendo como que ya lo superó. Y Nintendo siempre fue enfocado para la familia. Sí, también. Sí, es otra cosa, pero acá como lo que se plantea es que Nintendo supo prever cuando apenas salió todo esto, como decían, una máquina enfocada para la familia, che, mirá. Y ahora están como cosechando los frutos, ¿viste? Claro. Bueno, la sorpresa del E3 fue que la empresa Valve, les tiene que sonar a ustedes. ¿Qué empresa? Valve. La creadora de Half-Life. Ah, listo. Juegazo. Sí. Se amigó otra vez con Sony. Oh. Sí, qué no. Tierno. Qué dulce. Sabía que necesitaba plata. Claro, tal cual. Bueno, la cuestión es que Gabe Newell, que es el presidente de la compañía y uno de los fundadores de Valve, apareció en plena conferencia de Sony, que, o sea, era el lugar menos esperado para que apareciera este tipo, y él era una de las voces más críticas de la Play 3, que estaba focalizando las falencias, por ejemplo, de la estructura de la consola, y llegó a decir que no tendría futuro la máquina. Mm. Bueno, la cuestión es que de la noche a la mañana aparece el tipo en la E3, en el stand de Sony. Unos millones cambian todo. Claro, totalmente. De repente la Play 3 estaba mucho mejor. Bueno, diciendo que era la más abierta de las tres plataformas y destacando la posibilidad de introducir características como el Steamwork, que está ya está en PC y en Mac. De golpe y porrazo, la Play 3 pasa a ser la mejor, ¿viste? Algo que no sonaba cuando él hablaba de el Orange Box, que era un paquete del sí. Half-Life, o del Left 4 Dead, que eran proyectos también de este señor Newell y su equipo que los descartó la Play 3 para presentarlo, porque ya te digo, no se llevaba muy bien con Sony, hasta que claro, mágicamente o antes estaba resentido o ahora le dieron mucha plata y miente, claro, tal cual, o una o la otra, no hay. Bueno, ¿qué más? Mejor sistema del E3, mejor consola fue elegida, como ya la estuvimos nombrando todo el programa, fue la estrellita de hoy, me parece, la Nintendo 3DS, y es sorprendente, la verdad. Ahora, si siguen haciendo juegos que para mí de mierda como lo de las DS, va a ser malo, pero la idea está muy buena. ¿Qué mentira? Bueno, la cuestión es que se llevó todos los aplausos esta máquina, más que nada por el uso del 3D sin lentes. Claro. Que es lo principal en lo que se basa. Te cabe Nintendo. Y es algo que, este 3D, algo que puede regular cada jugador para adaptarse al juego que está jugando. No, muy buena tecnología, se nota. Por eso, una máquina buenísima. Claro, a pesar de las dudas iniciales, quienes la probaron aseguraron que no tenía nada que envidiar al 3D usado con lente, capaz en un televisor o en un cine o en otro lado. Y que el efecto era bastante espectacular. Bueno, están las dos pantallas, una táctil y otra de un poco mayor tamaño, un pad que simula un stick analógico y una cámara que hace fotos tridimensionales. ¡Apa! Sí. Estamos todos locos. Fotos tridimensionales. Estos fueron los puntos fuertes de la máquina, que apuesta definitivamente por la internet y por la conexión constante, además, para transmitir datos. Ojo. Si esto, aparte, a todo esto hay que añadirle el catálogo de juegos que tiene, que es bastante bueno, te digo. Sí, lo hablamos en el programa pasado, mucho, claro, anime había. Sí, sí. Que, o sea, para hacer una máquina portátil, tiene muchas empresas grosas metiéndole ficha. Mandar. Por ejemplo, nombre como Street Fighter, Kid Icarus, Metal Gear Solid, Resident Evil, Star Fox, Dragon Quest, Final Fantasy, y remakes como por ejemplo The Legend of Zelda o Ocarina of Time. Papá. Metal Gear Solid, ¿no? ¿Un remake? ¿Un juego especial para DS? Yo creería que sí. Es que Kojima es un loco. Sí, te va a hacer un juego buenísimo. Totalmente. Vos le das la tecnología, seguro. Y él va a tener que jugar con la máquina al revés. Sí, ¿viste? No. Ay, va, me encanta, es un demente total. Yo lo que no me olvido nunca es en el primero, en el de Play, sí, que te leía la memory card. Sí. Y te decía los juegos que vos estabas jugando. Él solo puede hacer. Sí, es un genio. Y viste que dijo cuando salió el Peace Walker, dijo que si el juego no tiene éxito, se retira. No hago nada más nunca. Sí. No, loco de mierda. No, no, pero es un idiota. Bueno, vamos a hablar de juegos y máquinas, propiamente dicho. Bien. Team ICO, yo le... ¿alguno sabe de qué empresa? No. Bueno. ¿Cómo? Team ICO. Ah, me suena. Hicieron un juego que se llama ICO. El ICO, el ICO. La previously del Shadow of Colossus, pero que salió antes. Claro, algo así. Es la del futuro Shadow of Colossus, pero salió antes. Claro, bueno. La cuestión es que son los autores de este juego ICO y de Shadow of Colossus, que son los dos, dos juegos asquerosamente geniales. El ICO no es juego. Shadow of Colossus sí vi, lo vi entero. Bueno, están trabajando, lo que aparenta, están trabajando muy bien con The Last Guardian, que es el juego. Esta empresa es de esas que tardan 15 años en sacarte un juego. Pero cuando te lo sacan, agarrate. Agarrate porque. Sí, estudiaron antes de venir a decir lo mismo. Obvio. Bueno, la cuestión es que el jefe europeo de Sony, Andrew House, admitió que... porque aclaro, no apareció en la E3 este juego. Uh-huh. Más allá de lo que ya apareció antes en otros sitios, que fueron fotos, porque más que nada, el juego, por lo que parece, es... nunca se caracterizó por ser juego de lo más normal. Sí, esto. Más que nada viene a ser un chico con un no me sale otra palabra, un bicho. Un bicho, creo que es gigante. Que es una mezcla, no sé, de perro, tiene pluma, tiene alas, es una cosa... Es una quimera. Claro, una cosa Vamos así. A dejarlo es ahí. Bastante raro, pero que tiene unos gráficos espectaculares, por lo que vi hasta ahora. La cuestión es que... va a salir para la Play 3, porque tienen firmado un contrato de exclusividad con ellos. La cuestión es que este jefe europeo de Sony admitió que hubiera sido muy bueno poder ver algo nuevo de este juego, al mismo tiempo que él confirmó que no se sabe cuánto tiempo... se llevará en finalizarlo. Y sí. Dice, hubiera sido realmente fantástico tener novedades sobre el de Last Guardian, porque el equipo está trabajando duramente en él. Dice, yo pasé 7 años trabajando en Japón y puedo garantizarte que esta gente trabaja duramente tantas horas del día como de la noche. Y dice que no lo he visto recientemente, más allá de lo que han enseñado públicamente. Esto más que nada refuerza la idea de que, o sea, voy a darte una idea. Si el jefe europeo de Sony no sabe nada. No sabe más que los nerds que están claro, en internet. ¿No? Nos van a sacar un juego de 15 Blu-ray. Sí, son así. Sí. No sabe absolutamente nada. Imagínate lo que deben estar preparando para el propio juego cuando salga. Bueno, en otro orden de cosas, volvemos a nuestra querida 3DS. Vamos. Se anunció los posibles precios para esta consola. Eso me interesa. Bueno, la cuestión es que podría costar entre $250 y $300. Está bien. Está re bien. Acá estamos 1200 pesos. Sí, por ahí. Está bien. Hay algo. Está bien. Sí, zafa. Te la van a cobrar 1500. Sí, acá sí, seguro. Acá te van a cagar. Sí. Los ratones como te van siempre. A... No, la compras por Mercado Libre y la traigan de afuera. Algún país que se va a Estados Unidos. La cosa es comprar el juego después. Sí, ahí. Y sí, es verdad. No sé cuánto saldrán. No dijeron tampoco el precio del juego. No. No te importa, hace los rejuegos y con uno te va a alcanzar. No, va. Sí, con uno te va a alcanzar. Va a comprar tres. Hay uno de Gundam, basta, los rejuegos. Después, bueno, se cree que va a llegar a finales de 2010 a Japón y posteriormente va a aparecer en marzo de 2011 en Norteamérica. Está bien, falta, chicos. Sí, así que. Hasta platita. Que yo vea una persona con una 3DS. Acá en la calle, ¿viste? Falta. Bicho. Pero banda. Después, entre otras cosas, hubo un cambio en el estilo. De artístico del último Zelda, el nuevo Zelda que va a salir, que hizo que se lo retrasara hasta 2011, que de haberse mantenido el look original del juego, el juego ya estaría a la venta. Pero un loco dijo que no. Claro, sí, te paso a explicar. La cuestión es que el nuevo Zelda, que se va a llamar Zelda Skyward Sword. Ajá. Actualmente, por lo que estuvo viendo, va a parecer que se va a remitir a pinturas expresionistas y a pintores como Cézanne. Al contemplar el cielo y el mundo en la demo, como Shigeru Miyamoto reconoce, que es un ídolo de todo este ambiente. En el pasado E3 de 2009, el artwork que anunciaba este juego prometió un estilo más realista que este juego que ahora va a salir, o sea que su versión más artística, que no le gustó. Y que los anteriores, claro. Según el propio desarrollador del juego, de apellido Aonuma, si no me hubieran dicho que teníamos que rehacer todo el estilo artístico, el juego ya estaría terminado. Pero creemos que hay una gran relación entre los gráficos y el estilo de juego. Sí. Y opino que hemos conseguido con ello un gran balance. Fue la única declaración que dio al respecto. Me parece que va a ser una locura entonces el juego. Sí, por el impresionista, encima no me gusta el impresionismo. Bueno, Nico, la verdad que este informe da para mucho más. Para muchísimo. La verdad que traje bastante más, pero no... Mira, si no, no con nadie lo hicimos, lo hacemos con vos también. Le partimos a la mitad, así que como la E3 me parece algo demasiado importante y está trayendo información muy buena, es un evento muy interesante, la seguimos la próxima vez que vengas vos. Sí, no hay ningún problema. Total, la gente que escucha este programa no mira la E3, no te preocupes. Tampoco, así que... Y... La semana que viene nos trae la 3DS y la mina. Ah, tráete una 3DS. Dale, dale. Yo sé que te dieron una cuando fuiste. Y sí, un par de cajas me traje. Acá estamos probando el Kinect. Claro. No hay micrófono, no hay micrófono. No, estoy moviendo todo. Claro. Programa, grabar. Bueno, me encanta tu informe, me encanta, sí, la verdad que te traes con toda y le das duro y parejo. Y lo bueno es que tenés opinión, hay mucha gente que no tiene opinión. Entonces, eso es interesante para un programa. Bueno, lo dejamos para el programa que viene. Sí, hay mucho, siguen habiendo más cosas de las empresas, de las desarrolladoras, hay juegos, por eso, la verdad que mucho, está bien. Se vino con toda. Bueno, por ahora lo vamos a dejar acá. Este fue el programa número 28. ¿Dónde nos pueden escuchar? 28. En www.mision-anime.blogspot.com. Viene ahí. Él se sabe la página. Y bueno, nos vamos a estar escuchando el programa que viene. Muchas gracias, Nico. No, che, por favor. ¿Viejito, algo que decir? No, espero en la semana que viene. Terminamos este informe, está muy copado. ¿Y qué tenemos para la próxima? Y para la próxima tendría que venir Arashi. Finalmente. Sí. Si no veo, si me tienen paciencia, ¿me tienen paciencia? En uno de estos programas capaz que hago el informe de Mazinga Kaiser que pidieron, sí, por ahí. Pediste un informe de Mazinga, pidieron un informe de Mazinga Kaiser. Y si no viene Nash, viene Bruno, o sea. Ah, sí. Hay alguien siempre. Hay alguien. Y si no, terminamos el informe de Nicotín. Claro. Ya el próximo programa está con nosotros de vuelta Sofía. Así que tengo que juntar todos los apodos y ver. Sí, que volvió con saquitos de té. No se eligió nada todavía. No, porque todavía no se los traje yo. Estoy rejuntando todos los apodos. ¿Ella? No, se lo vamos a elegir nosotros. Yo estoy a favor de los más guasos. Claro. Cabeza de grande. Claro. bueno, así que gracias a todos por escucharnos. Esto fue Misión Anime 28. Y muchas gracias a Nicotina por un informe de verdad muy completito. No, che, nos vemos la próxima. Boom boom. Sí. Estrellita. Santelitos, ¿qué dice? Boom boom, no, el de abajo. Shut up and explode.